refrigerador. 40 cámaras. Una capacidad de 160 litros. Y un grupo de concursantes dispuestos a darlo todo a cambio de absolutamente nada. Mantequilla, pedazo de torta, bife chorizo, huevo duro, plato con ostras, mayonesa casera, frasco de no sé qué, trozo de pizza, tripa de paté, ketchup, almohada azul, queso apestoso, yogurt abierto, cebollín. Un reality donde los conflictos no se congelan. El refrigerador de Patana, el nuevo refrigerio reality de 31 minutos.